noches a todas, a todos quienes nos están escuchando en este nuevo programa Noches Vacías, número 21. 21, ¿cierto? Amiga, ¿cómo está ahí? Sí. Ahora sí. Sí. Bien. ¿Cómo estás, amiga? Bien, muy bien. ¿Estamos las dos? En realidad cansada, pero bien. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, pues está ruda la cosa. Pero eso, saludarlas a todas, a todos, a todos los que nos están escuchando por radiocurruf.org en esta nueva edición de su programa Interestelar. Primaveral. Noche vacía. Y muy primaveral. Muy primaveral esta vez. Sí. Así que... Estamos las dos solitas, tenemos a otra compañera que está por allá por el campo, sembrando trigo, aporcando las arvejitas, así que le mandamos mucho cariño. Muchos y abrazos. Ahí que tenga harta fuerza para el trabajo de campo, que es pesado pero es muy delicioso. Así que para la gente que está sembrando en esta época, el trigo, la avena, las milpas, los choclos, los zapallos, los porotos, para toda la gente que está sembrando comida y con ello también la soberanía alimentaria que necesitamos, les mandamos mucho cariño. Sí, muchos abrazos entonces a nuestra compañera y también saludar a nuestra otra compañera que se encuentra en la Patagonia, que la vamos a tener un ratito más, que estamos ahí con algunos problemillas de señal, pero nada nos impedirá que salga al aire hoy día. Sí, hoy día vamos a tener una entrevista con una de nuestras cantantes favoritas, con la Tamara Quijada, una chiquilla de Coyipulli, cantora, hemos estado con ella en algunas actividades y está lanzando un sencillo de un disco nuevo que está sacando, así que la vamos a tener en una entrevista telefónica. Y super. Vamos a hablar de algunas noticias, vamos a tener un contacto con nuestra compañera de Punta Arenas, de por allá de Magallanes, que allá estábamos hablando de que íbamos a hablar sobre la primavera en este programa y ella de allá decía, no, es que aquí no hay primavera todavía. Yo tengo frío, decía. Así que vamos a hablar con ella y podemos partir con un tema de una niña que se llama Luna Lamilla. Es una recomendación que nos dio la Tamara Quijada de que la escucháramos. Así que vamos a poner un tema de ella y volvemos. Sí, perdón. Down, down, down, down. Desestructúrate, humanízate, vuelve a ser. Sí, regresamos entonces a este programa de día miércoles 23 de octubre del 2020. Estamos aquí transmitiendo desde algún lugar de esta ciudad para todas las personas que nos están escuchando. Les contábamos entonces que tenemos un programa donde vamos a hablar de algunas noticias y también algunos tips para esta primavera que hoy día llega para quedarse. Sí, dijimos por alguna razón que íbamos a hablar del acuerdo de Escazú, que nos llamaba la atención. Como en el sentido de que Chile y este presidentucho que tenemos no quiere firmar este tratado internacional. Igual, lo vamos a hablar corto porque en realidad los tratados internacionales, como el 169 de la OIT, claro, se firman o no se firman y aquí el gobierno se los pasa por ahí, entonces como que da un poco lo mismo finalmente que firmen o no firmen un tratado porque igual no los van a cumplir. No, pues no da lo mismo, pues, amiga. No, sí, yo sé que no da lo mismo en ese sentido, pero lo digo en el sentido ese, pues, de que igual no lo cumplen, pues, ¿cachai? Porque el tratado, el convenio 169 de la OIT igual está firmado, pues, y no pasa nada. Sí, pero eso te da herramientas legales para poder llevar a corte internacional al Estado de Chile. Claro. Entonces, cuando ya los condoros ya están hechos. Claro, digo, obvio, porque en este país nada se prevé, sino que todo se hace después de. Claro. Sí, queríamos comenzar con el acuerdo de Escazú también porque siento que es importante hablar de este tema en el sentido de que podamos estar informadas e informados de qué es lo que se trata y qué es lo que conlleva. Como tú bien decías, si bien los tratados Chile no los respeta porque tampoco, así como el 169, el tratado de Escazú, los derechos humanos, etcétera, en realidad están en papel. Y si alguien tiene la valentía de y en realidad el tiempo también de demandar al gobierno, se puede generar algo más. Claro. Igual es un tratado latinoamericano y Chile fue uno de los países que lo escribió, que lo inventó. Y después ya no lo quiere firmar, ahora ya se arrepintió. Y es un instrumento jurídico que vela por la defensa medioambiental. Pero claro, como tú bien decías, el tratado de Escazú se refiere a esa firma en realidad de estas personas, pero en realidad como lo que señala el gobierno como para no firmar en realidad este tratado de Escazú es que radica básicamente en que la legislación ambiental ya contempla las medidas del acuerdo de Escazú y que además su ratificación supondría una amenaza para la soberanía nacional. Y nosotras, mientras investigábamos de esto, pudimos recabar la información de que esta comisión y este acuerdo firmado en el 2012, los delegados como de negociar el acuerdo de Escazú eran efectivamente Chile y Costa Rica, y como tú bien decías, ahora no lo quieren firmar. Y ahí hay muchas cosas que se mezclan, en tanto la economía, que esos son los mayores intereses que tiene este gobierno. Y bueno, voy a leer una cita que encontré por acá de una nota donde dice: en medio de una ola de críticas, el gobierno ya indicó que no va a firmar Escazú, ya que dota de incertidumbre al Estado e intereses de privados por los 34 proyectos mineros que están en proceso. El 41% de la reactivación económica es minería, según indica un documento entregado por el Ministerio de Economía, con cifras de inversión que alcanzaría los 28 mil millones de dólares en los próximos 5 años y que son sumamente superiores al presupuesto del Estado chileno para este año. Mucho dinero entonces en juego, por eso claro, no quieren firmar este tratado. Dinero. Que en el fondo lo que hace este tratado es de alguna manera asegurar, uno, el acceso a la información, claro, frente a los proyectos que afecten el derecho humano, que es vivir en un ambiente sano. También está el derecho a la participación en los procesos de las tomas de decisiones de las comunidades, uh-huh, frente a estos proyectos. Y eso es defender el derecho que tiene toda persona de vivir en un ambiente sano y implica el desarrollo sostenible, que harto se habla de él. Claro, y además que esto viene de la mano con todo lo que ha sucedido, porque se acuerdan que se supone que Chile dijo que iba a cerrar los proyectos mineros de aquí a no sé cuántos años más. Esto en realidad se contrapone a todo lo que han dicho, a todo lo que dice el acuerdo de Escazú, Y sí, el caso más emblemático es el de Quintero Puchuncaví, donde claro, todavía las personas, y hace pocos días, se vivió una gran emisión de gases tóxicos, y donde los niños de 1 a 5 años son los más afectados y son los más propensos a tener metales pesados y a sufrir de cáncer, además. Pese a todo eso, el gobierno no quiere firmar el Tratado de Escazú, porque, claro, afecta intereses económicos de estas mega mineras que están en todo Chile y que en realidad se contrapone a los intereses que este gobierno empresarial tiene. Y otra cosa a recordar, que el año 2018, si mal no recuerdo, asesinaron a Alejandro Castro, quien era un dirigente ambiental de Quintero Puchuncaví. Ciertamente no está la idea de defender a los defensores del ambiente, sino al contrario. Claro, porque una de las de lo que se va a firmar en este acuerdo de Escazú es la creación y fortalecimiento de organismos que resguarden la protección legal de las comunidades y lo que dices tú de los activistas medioambientales, para que estas situaciones en donde se hace desaparecer, se asesina activistas medioambientales, tuviera cierto resguardo en Latinoamérica. Porque vemos que la cantidad de mujeres y de personas asesinadas por sicarios crece y crece. Sí. Sí, sobre todo por eso, y que ya en realidad no nos creemos esa falsa teoría del suicidio, sino que ya sabemos que en realidad existen los femicidios y los asesinatos por parte del empresariado en este país, y que cada vez más se van acrecentando junto a estos otros grupos de paramilitares que se van también generando en otros rincones. Así que hay que tener mucho ojo y estar muy atentos también, porque si bien no es algo que sea tan relevante, yo creo que hay que mostrar la verdadera cara de este Chile y de este gobierno asesino también. Claro, y Chile tiene hasta el 26 de septiembre para firmar este tratado por el bienestar de las personas y por el bienestar medioambiental del territorio. Pero yo creo que este gobierno no lo va a firmar, porque ¿quiénes son los amigos del presidente? Claro. Todos los dueños de las mineras que existen en Chile. ¿Y qué herramientas tenemos nosotras para hacer que se puedan firmar estos tratados? La presión social, en realidad. Claro. Pero con esta pandemia está todo opacado y se están aprovechando de todo esto para generar esto y muchas otras cosas más. Para tomar estos acuerdos encerrados en sus esferas de poder. Y para decir así abiertamente, no lo vamos a firmar, no nos interesa. No estamos ni ahí. No. Y como la gente no sale a las calles a protestar, se aprovechan de eso. Pero regresaron. Sí, bueno, regresará octubre. Ya pasando este 18 de septiembre que no existió, se viene el 18 de octubre. Sí. Bueno, eso con el Tratado de Escazú. Eso es lo que está pasando con sus... Sí. Eso teníamos presidentes entonces. Y bla, bla, bla. Bueno, y estábamos hablando de que fue el equinoccio de primavera. Ya está cambiando un poco el clima. Pueden ver en los árboles y en las plantitas que ya hay muchos brotes. Aquí el romero que está afuera está llenito de abejas. Están las flores ahí dándolo todo, empezando, y los arbolitos están brotando. Las flores de cerezo, las flores de ciruelo, del durazno, están ya bañando de colores rosados, blancos. Y también con la primavera llegan las alergias. Oh. Tengo algunas amigas que sufren. ¿Tú tenías alergias? Alergia. No tengo ninguna. Yo tengo alergia a la penicilina nomás. Oh. Cada vez que voy a un hospital digo, ¡no, tengo alergia a la penicilina! Sí, una vez me pincharon, ahí se dieron cuenta, casi morí. Me imagino, qué brígido. Sí. Bueno, las alergias entonces. O sea, es que viene todo lo bonito, pero para nosotros es bonito. Para otra persona es un poco desagradable, pero también es bonito porque ya sale el sol y con eso también se renuevan las energías y, como tú dices, empieza a brotar todo y todo se empieza a renovar. Así que esperemos que esta primavera también renueve todas estas energías que nos tienen ahí un poco agotadas. con esta pandemia que nos ha pegado igual fuerte, yo creo. Pero que vamos saliendo, así que estamos brotando igual que, que todo lo que brota en primavera. Sí, yo tenía una amiga que cuando yo vivía en el campo nunca me iba a ver y yo pensaba que, no sé, que tenía algún problema conmigo o algo, po. Y era que las flores del aromo mimosa, esas florcitas amarillas, peluditas, le daban mucha alergia y se le cerraba acá la garganta. Y yo no entendía, ¿cachai? Porque yo, claro, yo no sufro de alergias por ahora. Y ella lo pasaba súper mal, pues, y tenía que llevar una, este, coso salbutamol y una pastilla que se tomaba para la alergia, pues. Oh, era brígido, de verdad lo pasaba súper mal. Yo encontré, ¿te acuerdas de este libro que a veces leo que se llama Obedece tu cuerpo, ámate, de Luisa Borbeau? Voy a bajar un poquito aquí a la Mashijuana Rayman que está sonando de fondo. Sí. No, no me resultó eso del pisador, amiga. Y esta niña, la Luisa Borbeau, ustedes pueden buscar en un PDF en internet el libro Obedece tu cuerpo, ámate. Dice que, bueno, ella busca en este libro las razones emocionales de las enfermedades o de las dolencias o de las cosas que a uno le pasan en el cuerpo. No digo que esto sea como la solución para las alergias, solo digo que cuando uno se mira hacia adentro y dice, oh, tengo esta alergia, ¿qué puedo hacer para no tenerla? Es una opción como para mirarse y saber por qué la tiene. Y dice que la persona alérgica se suscitan las alergias porque siente aversión hacia una persona o hacia algo que no puede tolerar y le cuesta trabajo adaptarse a alguien o a una situación. Es una persona que se deja impresionar demasiado por los demás, sobre todo por aquellos a quienes quiere impresionar. A menudo es también susceptible, no quiere desagradar. La persona alérgica vive una contradicción interna. Una parte de ella quiere algo y otra parte se lo prohíbe. Y lo mismo le sucede con las personas. Quiere mucho a alguien y depende de ella. Una parte decide sea la presencia de ese alguien y otra parte le dice que debería arreglárselas sin él, rechazando esta dependencia. De este modo termina por encontrar defectos en las personas. A menudo las personas alérgicas tienen padres cuyas ideas son en muchos aspectos opuestas. Otro elemento de la alergia es que se convierte en un medio para llamar la atención, sobre todo si su manifestación es del tipo en el que la persona se ahoga y necesita la intervención de los demás. Si sufres de alguna alergia, encuentra la situación o la persona hacia la cual sientes hostilidad y cuya aprobación buscas al mismo tiempo. Hoy. Todos estamos llenos de estas contradicciones. Generalmente es una persona cercana. Crees que si actúas según sus expectativas, serás verdaderamente querida. Reconoce que te has vuelto dependiente de su aprobación o de su reconocimiento. No creas que tienes que ser sumisa para ser querida. Es interesante subrayar que la persona se vuelve con frecuencia alérgica a algo que le gusta. Por ejemplo, te encantan los productos lácteos y eres alérgico a ellos. Si eres alérgica a algún alimento, tal vez te resulte difícil concederte el derecho de experimentar placer con las cosas buenas de la vida. Sería más fácil y agradable darte cuenta que para llamar la atención de tus seres queridos no es necesario ponerte enfermita. Bueno, ahí una pequeña recomendación. Bacán. ¿Tú tenías alguna alergia? No, yo no tengo ninguna alergia. No, solo a la primavera, de cualquier cosa, ¿no? Uy, yo había encontrado unos tips para la alergia en Chile. Pero se me cerró la ventana. Ya no importa. Oye, ¿qué pasó? ¿Vas a decir algo más de la alergia? No, eso quería leer de este libro que me gusta. Que a veces me pega como los cachamales. Me dice como, date cuenta, estúpida. Esa eres tú. No, es que yo, bueno, cuando estábamos regresando a este programa, desde la pausa musical, estábamos riéndonos porque el presidente del Banco Estado, para las personas que no saben, el Banco Estado es como un banco que se supone que debería ser del Estado de Chile, pero es como más privado en realidad que estatal. Dijo que, que hace unos días se cayó la plataforma del Banco Estado y personas perdieron dinero, otras personas, hubo muchas complicaciones y bla, bla, bla. Quedó la embarrá. Sí. Y el presidente del Banco Estado asistió ayer a una comisión de economía en la Cámara de Diputados para explicar las razones a las que se debía este ataque virtual y que afectó a millones de personas. Y él indicó que a través de un informe forense de un encargado de Microsoft, que se debió a un error humano producto del teletrabajo. ¿Cachai? Y que hay una alta probabilidad de que esto se haya tratado de un error humano, porque nadie estaba preparado para esto, de lo que era básicamente el teletrabajo, y que la gente se lleva sus equipos o computadores a la casa, entonces pueden haber sido objetos de... No sé cómo se dice el concepto. ¿Pitching? Como que pinchando un link puede haber... haber sido detectado como con alguna cuestión maliciosa y lo pudieron atacar. Y los trabajadores del sindicato dijeron: el presidente del banco vende humo por televisión y los clientes molestos al no recibir lo ofertado en los medios las emprenden contra los trabajadores. Y además afirmaron que ellos entienden que los clientes estén molestos por las codillas de sistemas y que colapsa las sucursales y que además generan actos de tensión y que incluso violencia. Entonces, la debilidad del sistema en realidad se debe a la poca capacidad, yo creo, que tiene este Banco de Estado y a lo poco preparado que está para estos ciberataques, y que en realidad al final siempre terminan pagando las personas que tienen productos del Banco de Estado. Porque ¿qué pagamos nosotros? En cada giro, en cada transferencia, en cada consulta de estado, de saldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos siguen cobrando a nosotros. Eso nomás quería decir. Ay, pinche Banco Estado. Hay que tener la plata abajo del colchón, entonces. Como mi abuelita. Puede ser una alternativa. No sé cuál es la mejor alternativa hoy en día. Tampoco. Así como que... Pero bueno. Bueno, así con los bancos. Queríamos también darles unas recomendaciones de qué sembrar en esta época de los nuevos brotes. Y una de las cosas que se siembran ahora, bueno, tenemos una lista, aparte de las acelgas, las albahacas, las alcachofas, las berenjenas, el amaranto, la quinoa, el orégano, la manzanilla, la lechuga, la papa, el puerro, el romero, el perejil, el brócoli, la zanahoria, zapallo italiano, las sandías ya se pueden empezar a sembrar, mira. Como se siembra el girasol también. Sí, igual me gusta la semilla de girasol. Se pueden empezar a sembrar porque ya no vienen tantas heladas que sí puedan matar las plantitas pequeñas. Y una de las cosas que se siembran, una de las plantas que se siembran ahora es la llamada milpa, para los sectores del norte, para las comunidades de México, de por allá, que es, ya lo hemos hablado en otros programas, de esta relación de apoyo mutuo, de simbiosis entre distintas plantas. Y la milpa es como una de ellas, que es la combinación perfecta entre los choclitos o los elotes, los porotos o los frijoles, o en realidad cualquier leguminosa, pero el poroto, como se enreda, como que es bacán que aproveche el palito del choclo, el zapallo, y en algunas partes se mezcla también con ají, con chiles. Entonces, ¿por qué se produce esta relación de apoyo entre las plantas? Una de ellas es porque los porotos entregan nitrógeno al suelo, cosa que el maíz no produce. Además, los porotos son ricos en proteínas que balancean la carencia de aminoácidos del maíz. Y tienen elementos como la lisina y el triptófano que el maíz no tiene. Entonces, al sembrar porotos, lo hace biodisponible hacia la tierra y se lo comparte al maíz. Además, el zapallo, al sembrarlo, es un mulch vivo. O sea, es algo que mantiene la humedad en el suelo, porque es una planta rastrera que mantiene la humedad para las otras plantas. Además, previene el crecimiento de la mala hierba, como le dicen, o de estas hierbas que no deseamos, que no las queremos comer. Balancea la temperatura durante el verano. Frena la erosión del suelo y mejora la absorción del agua. Y además los pelitos que tiene la planta del zapallo, estas como espinitas que tiene, previenen la que vengan depredadores y se coman el maíz y los porotos. Entonces protege además la siembra. Y como ya dijimos, la estructura natural del maíz, que es esta vara larga, hace que los porotos, que necesitan donde firmarse para crecer hacia arriba, se agarren del maíz. Entonces, algo muy perfecto. Y además, en la comida es también muy balanceada. O sea, comer porotos con zapallo y choclo es como la comida perfecta. Los porotos granados, los porotos con mazamorra, o distintas preparaciones que se hacen con estos tres elementos, más el ají o el chile. Entonces, amamos esta combinación, la milpa. Saludamos también a la gente que está sembrando. Lo de la milpa, yo como que no tenía claro eso, y en una cuestión que estoy leyendo me parecía como como una actividad lo de la milpa. Y ahora, claro, pues me hace mucho sentido, porque como esta solidaridad entre vegetales o entre, no sé cómo, sí, son vegetales. Sí, pues mucha sabiduría ahí. Que también se da en las relaciones humanas. Claro. Sí. Y le dicen las tres hermanas a estas tres plantas, al maíz, al poroto y a los zapallos. Bueno, qué bacán. Sí, es un agroecosistema muy antiguo que la gente antigua vio, observó en la naturaleza y entendió y empezó a reproducirlo para poder también alimentarse. Muy lindo. Eso con la milpa, entonces. Súper. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el contacto con nuestra compañera desde la Patagonia? Sí, llámala nomás. Ya. Llámala tú por mientras, y yo voy a recomendar un libro que me llegó. Ya. O sea, que lo encontré. ¿A quién me va a mandar un libro? Que se llama Agroecosistema. Oye, bro. Es que suena mejor. Ah, nos enviaron un libro al programa Noches Vacías. No, mentira. Oye, no dimos el número de nuestro programa. Por favor. Ah, verdad. Yo lo voy a buscar. Ahí está. Si es que alguien quiere enviarnos un mensaje, saludos, lo que quiera, puede enviarlo. Bueno, lo que quiera. Siempre hemos querido que nos manden mensajes. Po. Y lo pueden hacer al más 569-618-96-759. Más 569-618-96-759. Y ahí nos pueden mandar mensajes al WhatsApp o contarnos cosas que nos quieran contar para el programa, y acá los podemos pasar, o podemos pasar sus audios. O el libro que quería recomendar era Agroecología en Femenino. Solo eso. Agroecología en Femenino, reflexiones a partir de nuestras experiencias. Y son muchas mujeres agricultoras que cuentan sus experiencias en este libro. Estamos con nuestra compañera que está en Punta Arenas. Hola, amiga, ¿cómo está ahí? Hola, chiquillas. ¿Para qué les voy a mentir? No entiendo muy bien, pero sí las alcanzo a escuchar relativamente bien, así que creo que igual puedo concluir lo que estoy diciendo para que vayamos conversando igual del tema que traje hoy. Ya no hay muy buena señal porque el viento es muy fuerte, así que es súper triste para mí pensar en la primavera viendo este panorama, realidad, como que acá los techos vuelan, la gente se pone piedritas para poder salir y no volar, porque el viento es una cosa muy compleja. Pero bueno. ¿Y cuándo llega la primavera, más o menos? La pregunta es, ¿existe la primavera acá? Cambio de pregunta. No, yo creo que sí existe. Pero, mira, en base a la experiencia del año pasado, yo llegué igual como en esta fecha, pues ya estoy como un año, y la verdad es que como en noviembre habían días más soleados, y ya diciembre igual bien, pero estos meses son viento, fuerte y complejo. Y mucho frío, me imagino, también. Es lo que hay. No entendía. ¿Mucho frío también? Sí, el frío, pero disminuye igual en esta época. Pero cuando se mezcla el viento con el frío, cosa todo compleja. Mal. Cosa compleja. Pero bueno. Sí, Esther, si nos quieres presentar lo que tenías hoy día preparado para este programa. Sí, eso mismo quería comentarles porque esta semana, el día 21, que fue el lunes, se conmemoraba desde cierto sector, ¿cierto? El día de, y voy a decirlo tal cual, los trabajadores radiales. Un poco para poder también visibilizar o evidenciar que se invisibiliza siempre a las mujeres. Oh, qué raro. Por lo tanto, también poder hablar de el Día de las Trabajadoras y Trabajadores Radiales. Ahora, esta fecha tiene, por supuesto, una historia, un contexto, y eso me gustaría comentarles un poco. El 21 de septiembre del año 1942 se conmemora en Chile el Día del Trabajador Radial. Esta fecha fue instaurada en el periodo de gobernanza de Juan Antonio Ríos, del Partido Radical, y posteriormente en el año 1991 esta fecha se reconoce a través del Decreto Supremo número 259 en el gobierno de Patricio Erwin Azócar, demócrata cristiano, en el que se oficializó la fecha como el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. Bueno, según diversas fuentes, la instauración de esta fecha tuvo como objetivo reconocer y relevar de manera oficial la importancia de los medios radiales como medios de comunicación y a la vez visibilizar a quienes diariamente trabajan comunicando desde la radiodifusión. Desde el año 1942 hasta el año 1999, cada 21 de septiembre, los medios radiales paralizaban sus transmisiones durante las 24 horas del día 21, buscando así dar un día de descanso a las trabajadoras y trabajadores de los medios, atendido al hecho de que durante las fechas festivas, conmemorativas, los feriados, los trabajadores radiales continuaban trabajando, cubriendo acá lo otro, ¿cierto? Por lo tanto, fue un poco a partir de la necesidad de que pudieran tener un día también de descanso. Ahora, eso cambió el año 2000, cuando la ARCHI, que es la Asociación de Radiodifusores de Chile, establece y resuelve dejar en libertad de acción a las radios asociadas, siendo uno de sus motivos el hecho de que durante el cese de las transmisiones del día 21 de septiembre, las radios, comillas, piratas, aprovechaban las horas para transmitir, pasando a llevar la normativa vigente que regulaba el sistema de radiodifusión en Chile. Ahora, por radio pirata se entiende una transmisión de radio ilegal o que no está regulada, como que en términos simples vendría a ser eso. Históricamente se atribuye el término generalmente para describir la emisión radiofónica ilegal tanto de contenido de entretención, pero también políticos. Y en realidad igual de muchos. Bueno, ahora, ¿cuál es el pero de esta conmemoración? El año 1991, el presidente Patricio Elgun, me gustaría primero dar a conocer la fuente, que es un artículo publicado por el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que dice, el año 1991 el presidente Patricio Elwin presentó un proyecto de ley integrando a las radios comunitarias al marco legal vigente, luego de que miembros de la UDI, apoyados por la ARCHI, presentaran una acusación constitucional contra Germán Correa, otrora ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por no sancionar a las llamadas radios piratas que se expandían por el día. Eso a propósito de esta oficialización. Ahora, este documento, quisiera leer un poquito como para entender mucho más el otro lado, ¿cierto?, de la moneda. Dice, las radios comunitarias suenan en el breve espacio que se les otorga entre los grandes conglomerados comunicacionales que ocupan el espectro. En medio de las ondas radiofónicas, las que tienen concesión suenan tranquilas, mientras existe un grueso que transmite sin permiso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y son arrojadas a la ilegalidad, donde el principal enemigo es la fiscalización y el rol inquisidor de la ARCHI. El derecho a comunicar versus el respeto a la institucionalidad se enfrentan mientras los representantes discuten la ley en el Congreso y radiodifusores bajan las antenas ante el peligroso paso de los vehículos de la Subtel. Y bueno, específicamente igual en este artículo se señala como igual a modo de poder conocer una historia, por decirlo así, de algo que pasó. Al mediodía del 30 de julio de 2009, una decena de personeros de la Policía de Investigaciones, PDI, conducía en dirección al Cerro Bellavista de Valparaíso. Sería una operación simple: golpear la puerta, pedir amablemente que los dejasen pasar para proceder a incautar todo tipo de pruebas y arrestar a los responsables en el caso de que fuera necesario. Todo debía terminar para la hora de almuerzo. Aún así, los policías llevaban chalecos antibalas y armas que usarían en caso de defensa. A esa hora, un operativo similar se llevaba a cabo en los cerros Montedónico y las Cañas de Valparaíso. La fuerza pública doblaría por Avenida Alemania y se encaminaría hasta las dependencias del histórico Teatro Mauri. A un costado del Centro Cultural bajarían de manera tranquila para no perturbar el paso de los porteños. Al llegar, nada fuera de aquella puerta de madera delataba las cosas que podrían hacerse en aquel recinto. Habían tres radios en la lista, todas acusadas de no tener concesión para transmitir. Radio Placeres, que según los datos manejados funcionaba al interior de aquel recinto, era la última. La denuncia por transmisión ilegal había sido interpuesta días antes por Eugenio González, más conocido como el Tiki Tiki, un pintoresco concejal famoso por sus vueltas de chaqueta en la política, militante de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y actualmente la Unión Demócrata Independiente, UDI. El Tiki González era además dueño de Radio Congreso, una popular emisora de la región, y por si fuera poco, representante regional de la Asociación de Radios de Chile, la ARCHI. Luis Pardo, presidente del gremio, esperaba en Santiago noticias sobre el operativo policial bautizado como Operación Silencio, un hito en la lucha de la ARCHI contra la radiodifusión legal. Al momento en que el policía se bajaba del auto para golpear la puerta de Radio Placeres, ya otras tres radios habían sido bajadas de transmisiones por el mismo operativo. La Placeres habría sufrido la misma suerte, de no ser porque ese 30 de julio no había nadie en la radio, sin orden de allanamiento, la PDI no podía irrumpir en el recinto. Al final del día, Radio V15 y Radio Chile 2000 desaparecían del dial, mientras Radio Placeres buscaba la forma de recuperar sus equipos sin ser vistos para pasar a hacer radio desde la clandestinidad. ¡Archi, archi enemigo! Nuestro archi enemigo, entonces. Sí, sí. No. Puta. Por eso es la pregunta. Es una fecha que viene al caso, quizás, para las radios y para los medios radiales libres y comunitarios. Sí. No lo sé, yo creo que no. O sea, lo interesante es recordar esto que tú nos estás contando, po, esta historia de cómo se ha perseguido constantemente a los medios libres, que intentamos informar todas aquellas noticias y cosas que están pasando en nuestros territorios que ellos quieren silenciar. Po. Y ha sido como la lucha constante, yo creo, de todos los medios, po, en la historia. Sí, yo creo que también ahí se cruzan con los intereses que tienen estas radios comerciales, con que además quieren captar toda el público y la atención hacia sus medios. Entonces, claro, el otro día a mí también me preguntaban, ¿ustedes se sienten identificados con el Día del Trabajador Radial? Así como que yo decía, bueno, partiendo de porque uno no somos trabajadoras no radiales. Claro. Eso, pero además, más que trabajadora, yo me siento como radialista y no sé si tengo ese apellido o ese antes ese nombre de trabajador, ¿cachai? Porque también es una cuestión que, desde mi perspectiva, tiene harto de militancia también, harto de cómo uno quiere ver el mundo y también cómo uno quiere informar más que desinformar en estos días. Así que, pero qué bacán y qué bacán todo lo que nos cuentas, porque hay historias y eso como que yo no la conocía y creo que hay mucha gente que también desconoce esos puntos importantes y que también a veces es necesario cuestionarse todos estos días y todas las cuestiones que salen. Así que genial, muchas gracias. Sí, es la idea un poco poder igual resignificar esta fecha y poder ver igual como el trasfondo que tienen y el contexto, como que, porque no deja de ser un tema la persecución que había al respecto, o sea, desde la misma archienemigo que ha ocurrido. Así que, bueno, eso, no sé si paso a la noticia o sí, quieren seguir comentando. Sí, queríamos comentarles también que hace unas semanas se llevó a cabo un cadenazo radial por la libertad de los presos y presas de la revuelta. Y en ese contexto también existen personas que están encarceladas, no solo en Santiago. Así que por eso Esther también nos va a presentar un caso que está por allá por Magallanes, ¿cierto? Sí, exacto. Uno de los casos que hay acá es el caso de Marcelo Mandujano. Así que, tal cual, bueno, yo quería finalizar y despedirme igual para que después continúen con el programa, con una noticia de por acá que igual es similar, como decía la compañera, a otros casos que ocurren y han ocurrido en muchos otros territorios. Es el caso de Marcelo Mandujano, que es un preso político de la revuelta, de quien se acerca su juicio, que va a ser ahora el 2 de octubre. Así que se está intentando pedir harta difusión, agitación de su caso y también por el de todos los presos políticos. Así que su compañera nos envió un audio para poder pasarlo en el programa de hoy y en el audio igual se da a conocer mejor la información. Así que quisiéramos dejar el audio para que puedan escuchar más del caso. Y eso, me despido, chiquillas, desde ya. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, que estés bien por allá, que no haya tanto frío y nos veremos pronto, ojalá. Cuando te vayamos a visitar. Sí. Estamos cotizando los pasajes para ir a hacer el programa allá, algún día. Así que nos tienes que esperar. Acá la espero, súper. Muchas gracias, un abrazo grande. Cariños. Santiago no es Chile. Libertad para Marcelo Mandujano, Mandu. Preso de la revuelta de Punta Arenas, en prisión preventiva hace ya 9 meses, desde enero del 2020, acusado del incendio de una FP Habitat. Fiscalía pide 11 años de prisión. Su juicio será muy pronto, el 2 de octubre de este año, con una duración estimada de 15 días y unos 40 testigos declarando en su contra, siendo el caso más emblemático de la región. Mandu se mantiene en prisión, considerado un peligro para la sociedad, a pesar de no contar con ningún antecedente previo ni pruebas contundentes en su contra, además de graves irregularidades en su detención, toma de declaración y vulneraciones de su privacidad y presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación, quienes han hecho un show mediático con esta difícil e injusta situación. Por el COVID-19 todo se nos complica. Presos y presas están hacinadas, sin medidas de higiene ni atención médica y sin visitas desde abril. Hace 5 meses que no podemos verlo. ¿Puedes imaginar la angustia que sentimos quienes estamos pasando por esto? Mandu tiene 25 años, es una hermosa persona, estudiante de excelencia de Ingeniería Civil Mecánica en tesis de la Universidad de Magallanes. Bailarín de breakdance, gran deportista que ejecutó diversos talleres y proyectos culturales, además de ser un gran ilustrador. Inclusive, dentro de la cárcel sigue demostrando sus valores. Continúa estudiando ingeniería, enseñando a sus pares deporte y literatura, haciendo música, escribiendo, creando hermosas ilustraciones y caracterizado por una buena conducta. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Mandu se ve sometido a tal difamación y tan severo castigo, solicitando hasta 11 años de presidio Mientras violadores, pedófilos, femicidas y grandes casos de corrupción policial y política gozan de impunidad, fianzas, protección, rostros pixelados e iniciales en sus nombres, ¿por qué la ley protege estos casos de real peligro social y se empecina por arruinar la vida de jóvenes con un gran futuro por delante? El costo de abogados, víveres, su alimentación vegetariana y gastos en general significan un enorme costo económico que como personas humildes no podemos pagar. Necesitamos apoyo. Estamos siendo encarceladas y viviendo una masacre por exigir dignidad. Convocamos a la comunidad en general, organizaciones sociales, colectivos artísticos, a la comunidad hip hop, anticarcelarias, etcétera, a solidarizarse con nosotros para así poder liberar y cuidar a Mandu, que así como tantos está injustamente encarcelado. No podemos ser indiferentes ante esta situación. Debemos solidarizar de todas las maneras que nos sean posibles con presos y presas y sus familiares, porque estas personas que ahora están tras las rejas están sufriendo la consecuencia de un movimiento a nivel nacional con justas y dignas demandas. No podemos dejarles soles. Aliento a la empatía de todo quien me escuche. Medios de contacto. Teléfono. +569 77 06 4835. Aportes para la Lucatón a cuenta RUT Camila Grandón Vergara, RUT 18 17 01 65 K. Mail mandulibre@protonmail.com e informaciones sobre este caso y otros a Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre y OFAP, Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Las AFP son un peligro para la sociedad, no Mandú. Libertad y solidaridad para todos los presos mapuche y de la revuelta. Basta de persecución, devuélvanos a Mandú y a todos los jóvenes que tienen en cautiverio. Les habla su pareja y mejor amiga. Gracias por escuchar. conciencia trastornada de abuso de poder. Andate tú en mi casa y no quiero más venganza. Andate tú para el norte, mercenario, tu forma. Andate tú. Regresamos entonces en este programa de Noches Vacías. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como radiocurruf.org y que los podcasts de este programa los encuentra también en la página y se van subiendo cada semana a radiocurruf.org. Y también nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Radio Curruf. Y además saludar a las amigas, a las amigues, a los amigos de Radio Tropiezo, quienes retransmiten este programa en México y nos pueden escuchar, ¿qué días, amiga? Los lunes, pero no me acuerdo a qué hora, pero ayer Gatite Pirata nos mandó saludos en su programa Sesiones Tutti Frutti. Sí, nosotras también le mandamos muchos saludos, sí. Muchos saludos, muchos abrazos y mucha fuerza desde este territorio. Sí, estábamos escuchando una canción de Tamara Quijada que se llama La Venganza del Tue Tue, que es nuestra entrevistada que vamos a llamar en unos minutos. Y también queríamos que no se nos pasara este programa sin decir que la Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia Sur envía un comunicado porque, por un lado, a todas las personas que fueron víctimas de la represión policial y tuvieron daños oculares en distintas ciudades. Por un lado, en la mayoría de los casos no ha habido ninguna responsabilización hacia los carabineros, las fuerzas especiales que dañaron a estas personas. Y por otro lado, tampoco ha habido este prometido programa integral de reparación ocular que según Mañalich iba a haber hacia las personas. No ha sucedido esto, entonces ellos están a través de este comunicado exigiendo, por un lado, si se quiere realmente un camino hacia la reparación, por un lado saber quiénes fueron y que tengan sus respectivos procesos judiciales e investigaciones para esclarecer las responsabilidades a todo nivel, no solamente quien disparó esa lacrimógena o ese perdigón hacia el rostro de esa persona, y condenar a los responsables. Y por otro lado también, el comunicado es en solidaridad y preocupación por todas las personas que sufrieron lesiones, torturas, violencias sexuales, encarcelamiento, persecución y detenciones arbitrarias, y para sus familias. Ah, lo que pasa es que me sorprende mucho porque estaba revisando Twitter y es un tema nada que ver, lo voy a decir muy rapidito, pero dale, Víctor Pérez, siento que se está utilizando también la muerte de este joven que se llama Moisés Orellana, que fue asesinado en Cañete, y que hoy en día saca una declaración que dice que el joven fue asesinado y fue víctima de quienes quieren traer a Chile la violencia. Me parece de una connotación muy irresponsable, porque si sabemos quiénes quieren traer a Chile la violencia, fueron poco los camioneros, estos sicarios que tienen las forestales y todos estos personajes que andan rondando y estos paramilitares que tienen centenares de armas y jamás se ven criminalizados por los medios o por la justicia. Así que a tener mucho ojo también frente a lo que dice este personaje y cómo se aprovecha también de mediatizar este caso, y ya sabemos a quiénes apunta. Toda la solidaridad y todo también la fuerza para la familia de Moisés, porque también fue muy, muy brutal lo que le pasó. Pero también hay que tener mucho cuidado frente a estos personajes que quieren hacer un aprovechamiento político de esta tragedia. Bueno, para continuar con el programa, como les decíamos, y con toda esta rabia para estos malditos, queremos contarles algo bacán. Para que no siempre tengamos el odio en nuestro corazón. Y es que nuestra compañera Tamara Quijada está lanzando un disco nuevo y un sencillo nuevo que se llama La Conquistada de América, y lo lanzó en las plataformas por internet. Y queremos conversar con ella un ratito sobre este nuevo tema y sobre otras cosillas. Tamara es una cantora que tiene otro disco anterior que se llama Aún es tiempo de utopías. Y por acá por la radio siempre lo pasamos. Tamara, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Tamara. Tamara, háblanos bien fuerte ya. Ya, bienvenida, sí. Muchas gracias por estar hoy día con nosotras. Estábamos muy contentas porque estábamos escuchando esta nueva canción, La Conquistada de América, y está muy buena, nos gusta mucho. Entonces queríamos pasarla por la radio y aprovechar de conversar contigo. Quizás primero un poco que te presentes tú y que nos cuentes sobre este nuevo disco y de dónde viene esta canción. Ya. Bueno, yo me llamo Tamara Quijada. Siempre uno empieza así. Yo soy de Coquimbo, de acá, de Malleco, del territorio de Malleco. Y bueno, soy una cantora que está influenciada mucho por lo que es la champurria, la cultura champurria. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que ese es como el género que hoy día me define un poco. Y La Conquistada de América, bueno, es un hito importante para mí, porque, bueno, abre mi segundo disco que se llama Ideas Poderosas, que lo estamos grabando. De hecho, yo vengo corriendo, como te conté, porque estábamos trabajando. Estamos así como bien metidos en la pega para poder sacar todos los filmes que teníamos necesitados, pero para este la pandemia, obvio que fue todo más lento. Pero La Conquistada de América es la canción que abre el disco, porque es importante para mí. Es una canción que habla sobre el arquetipo de la mujer como canal, como guía, como defensora de la tierra, ¿ya? Y un poco resignificando también eso de que sí, realmente los pueblos originales y las mujeres fueron territorio de conquista de estos, de los españoles cuando llegaron a colonizar, pero esta mujer avialense no se deja conquistar, porque acá estamos resistiendo junto a los pueblos originarios, junto al pueblo. Y eso, y la canción habla del segundo disco, y una pasó que me empezaron a invitar a tocar en cosas feministas, pues, en eventos culturales feministas, en eventos políticos, y esta canción se hizo muy importante para las mujeres cercanas para mí, las chicas de Angola, las chicas de Calpulli. Entonces, por eso para mí es importante que esta canción haya abierto este nuevo proceso que se llama Ideas Poderosas. Está producida por una mujer. Me gusta decir siempre eso, que mi máxima colaboradora y productora musical es una mujer. Se llama Yoli. Entonces, trabajamos codo a codo ahí con mi amiga y hacemos esto, que tiene que ver también con apropiarnos de nuestro espacio, recuperar los espacios que de repente fueron como tan de hombres, por ejemplo, como el mundo de la música, el mundo de la producción musical, sí. Siempre invisibilizando a las mujeres. Entonces, me gusta eso, que la canción, que mi productora musical sea una mujer. Tamara, y para la gente que nos está escuchando y que no conoce este concepto champurria, eso te queríamos preguntar. Nosotros sabemos, pero queremos escucharlo de tu voz y como cuál es el concepto que... O en realidad como a qué hace alusión este concepto también para nuestro público nacional e internacional. Bueno, es algo que siempre como que me pasa que me preguntaban como qué género era mi música. Entonces como que yo no sé, porque es como una mezcla de cosas. Entonces, siempre como que hay folclore, hay rock, hay música popular, digamos, como de la radio. Entonces, después, bueno, hace 3 años estoy en un formato banda, donde los miembros de esa banda contribuyen mucho a que sea champurre, porque hay gente del mundo clásico, hay gente del mundo del jazz, hay gente del mundo de la música popular. Entonces, yo que llevo el folclore más, digamos, el ritual también, me gusta cómo llega eso del ritual. Entonces, se ocurrió aún más la cosa. Entonces, yo pensé, dije, bueno, ¿cuál es mi género? Yo creo que lo que somos todos nosotros, digamos, yo me considero un folclore porque estoy nacida en este territorio mestizo, que es lo que somos. El pueblo mapuche estaba acá antes. Cuando han resistido a la 537 años al Estado, pero también surgimos nosotros, digamos. Sí, claro. Y estamos apoyando. O sea, yo siento que para mí mi máxima bandera de lucha el feminismo es transversal a todas las luchas para mí, pero la lucha del pueblo mapuche es como mi... Para mí en este momento es como la de la autodeterminación territorial, Sí. Bueno, no quiero alargarme, pero... La idea es que nos alarguemos. Porque yo le puse así porque está muy influenciada por la música popular. ¿Cachai? Es igual, por ejemplo, todos escuchamos radio, todos vamos a carretear de repente. Entonces como que hay un tema de la música urbana que me gusta igual explorar. Eso. Sí, y mientras tú hablabas, Tamara, champurria tradicionalmente es como la idea de lo mezclado, lo mixto, lo mestizo, y acá se utiliza mucho ese concepto, que a mí me parece, y concuerdo contigo, que todos somos champurria de cierta manera. Una mezcla de identidades. Y tampoco hay que tener miedo a denominarse champurria. Yo creo que hay que sacar lo negativo de esa palabra que muchas veces existe. Y yo creo que es un orgullo también ser champurria y resistir y seguir resistiendo en estos días, sobre todo eso. y también optar por el lado bueno, porque hoy día creo que el apoyo nosotros que todos podemos darnos, porque siento que si bien el pueblo mapuche es hoy día quien está en el Baixana y en la lucha más visible acá en este territorio, ellos igual somos oprimidos por un mismo Estado. Sí, claramente. Somos oprimidos por un mismo sistema. Entonces, al final, si no nos unimos al pueblo mapuche, por ejemplo, con Coyote, que viene a hacer una central de paso, el río Renai, bueno, tienen, han sacado la cara ahí las comunidades para defender el río. También quieren hacer un relleno sanitario. Acá en Coyipuy, frente a una comunidad de Ranquito. Y bueno, ellos son los que están defendiendo, han parado ese proyecto, han logrado suspenderlo, detenerlo, y eso es un beneficio para todos. Y hay que reconocer eso, del aguante, la defensa del territorio que han tenido las comunidades. Eso. Sí, históricamente en realidad siempre, las comunidades mapuches están en resistencia permanente, pero eso también va de la mano, como dices tú, de todos estos champurrias que están igual haciendo el aguante y que también es necesario resignificar, yo creo, más que... Porque a veces pasa que como que surge esta de quién es mapuche, 100% mapuche, y quién es champurria, y también de ningunear a los champurria. Yo también me considero champurria porque... Es una mezcla entre huiche y parte de este colonialismo. Pero también yo creo que somos una construcción de muchas cosas también las personas. No solamente de dónde venimos, sino cómo nos vamos construyendo nuestro proceso de vida también, de personas, de mujeres y de y todas todo. También estamos permeadas por el sistema en el que vivimos, por el mundo en el que vivimos. Por la música y también por la cultura de distintos lugares. Entonces también pretender que el pueblo mapuche es como un pueblo encapsulado en una burbuja que no está siendo permeado por el sistema capitalista y por distintas realidades de otras partes del mundo es como también idealizar culturalmente a un pueblo que está vivo. Y eso, claro, estar vivo significa que esa identidad está champurreada. Y ahí viene también el tema de que ahora se está dando caleta el debate acerca de la apropiación cultural. Claro. No, yo ahí siento que, bueno, yo he tratado de ser súper respetuosa en ese sentido, pero me nace, me nace la música mapuche, me nace el tontún, el ritmo del cultrún, la cadencia de los rituales del pueblo mapuche. Entonces eso es porque me criaba en ese territorio. Claro. Entonces no puedo desconocer eso y lo utilizo en mis composiciones, pero también estoy ahí apoyando la luz, estoy con ellos, entonces tampoco me siento culpable de hacerlo. O ajena tampoco, porque no eres una persona que está ajena a las diferentes luchas también que se vienen. Nunca recibí una crítica tampoco de parte de mis amigos o amigas del pueblo mapuche, nunca me han dicho, tampoco no lo hagan, siempre claro. Lo han recibido con mucho amor. Es que se nota cuando la música es verdadera, o sea, cuando te sale de adentro, uno lo logra percibir, incluso en un disco, en lo que sea, eso se nota, y cuando es verdadera... Te logra llegar, pues te logra producir esas emociones, te logra también dar ese ánimo cuando lo necesitas, cuando las luchas se ponen pesadas, como en estos momentos, por ejemplo. En estos momentos. Oye, Tamara, ¿es verdad que tú eres cientista política? En lo personal, humanamente hablando. Lo que pasa es que mi carrera es ciencia política, lo que yo estudié. Pero mi título profesional es administradora pública. Soy licenciada en ciencias políticas. Pasa que en mis tiempos, digamos, yo me titulé el año 2009. En mis tiempos, la ciencia política era una carrera de posgrado. Y la verdad es que yo no quise seguir profundizando. Saqué la licenciatura y me titulé administradora pública con mención en ciencia política. Y la verdad es que a mí más que gustarme la ciencia política, me gusta la política. Claro. Entonces, como que en el fondo ya empecé a tocar, me titulé, empecé a tocar y no paraba. Entonces, como que no me... Pero mi sueño en la vida, así como mezclando un poco lo que es la ciencia política y la música, es hacer estudiar musicología. Eso es como que me encantaría. Sobre todo por el tema de la música de cada este territorio. Sí, como adquirir esas herramientas. Yo te lo preguntaba porque eso yo creo que también te hace no estar ajena a los procesos políticos que se viven acá en el territorio. Y allá en Coyipulli también, hace unos programas atrás, cuando estaban todavía los lamián de Angola en huelga de hambre, entrevistamos a la lamián Ada, que estaba allá en el campamento fuera de la cárcel. Y claro, tú también viviendo allá en Coyipulli estuviste cerca de ese proceso y también fuiste a tocar, a compartir algo de música en la toma de la municipalidad de Coyipulli que estaba pasando en ese momento. Entonces te lo preguntaba como para que también pudieras contarnos tu relación musical y también humana y política frente a ese proceso que se vivió. Bueno, para mí la huelga fue un momento de decisión muy espiritual. Yo tuve mucho miedo al comienzo por el nivel de represión que se estaba dando en Coyipulli, y como igual soy conocida, Coyipulli es un pueblo chiquito, entonces me pasé hartos roles, que de hecho una vecina me vino a gritar un día, dos días me vino a gritar que en esta casa se ay, ¿cómo dijo? Ah, en esta casa se esconden los terroristas, una cosa así. Porque en mi caso viene gente, no sé, pues, entonces fue como de miedo, pero en algún momento agarré el valor, como que observé la situación y traté de contactarme, o sea, conectarme con esa neuencia y con esa energía que es tan tangible, que es la valentía y que es la resistencia y que es el saberse en el rol en el volcán. Siento que hoy día cuando nosotros nos definimos en nuestro rol, en el Weichan, en la lucha, todo se da para bien. Yo tal vez no estoy tan necesaria en otras cosas, pero soy necesaria con mi guitarra y soy necesaria solidarizando. Entonces yo me sentía muy contenta. O sea, fue la primera tocada en la bandera y yo le decía a mi guitarra, oye, es el mejor escenario al cual vamos a tocar. O sea, yo de verdad que me sentí súper orgullosa que la señora me invitado, me recibieron con amor ahí. Y bueno, y me dio mucho gusto conversar con ellos. Esa tarde, conversar con las familias, con los niños que estaban ahí, porque en el fondo somos amigos, nos conocemos de toda la vida. En Coyipuiro nos conocemos. Entonces, como que rico que se haya como haya sido como una puerta, me abrieron la puerta mucho más de lo que yo estaba. Eso fue como una apertura de puerta. Qué bacán y qué bonita experiencia también la que tú nos cuentas. Me imagino igual que todo el Nehuen que debe haber existido y que, bueno, lo sentimos también muy a lo lejos, pero lo vimos también. Y respecto a la huelga, si me voy a decir otra cosa, o sea, yo creo que hoy día nosotros no debemos caer en el juego de este Estado, digamos, es invisibilizarnos, porque yo siento que el gobierno fue súper indolente con las personas, sí, que estaban en huelga, con sus familias, se pasó todos los convenios, todas las recomendaciones del derecho internacional, yo lo mismo. Entonces, así ellos quisieron demostrar su poder. Pero el Nehuen que se vivió en ese momento, y como digo, compañeras, el tema de poder situarse en el rol. Eso yo rescato de la huelga. Nos vimos en las cárceles, cayeron las caretas. Sí, sobre todo eso, y a mí, bueno, me hace sentido que este gobierno haya sido tan indolente porque está contándonos todos los días frente a una televisión, a una cámara, cuántos muertos existen producto del COVID-19. Entonces fue un momento muy... álgido donde en realidad para ellos la población es un número más. Y ya nos hemos dado cuenta que en realidad han hecho un desastre con toda esta pandemia. Han sido unos criminales en realidad en dejar que mucha gente muera producto de esto, y el mal manejo se ve en el cotidiano en realidad. Entonces, frente también a lo de la huelga, fue como eso que tú dices, indolencia. Indolencia y tratar de demostrar también su poder a través de la de no importarlo. O sea, después vino lo de los camioneros, que fue pero lo más patético que hemos vivido. Se nota la lengua que está, este gobierno está desesperado, está haciendo empresas que son muy baratas para poder mantener estas notas, y bueno, va a caer porque el pueblo va a decir, si esa cuestión es real. No es solo un eslogan, el pueblo se despertó y sigue despertando, es exponencial. Se va a incendiar todo. Sí, y vemos también cómo se trasladan los actos que suceden desde la Araucanía a Santiago, desde Santiago a la Araucanía. Entonces esa jugarreta que tiene el gobierno de vendernos y de manipular a la población, yo creo que es una cuestión que es muy burda además. La gente ya no cae, como tú dices, en ese juego tampoco. No, y también por las nuevas generaciones. Yo tengo 36 años. Yo veo a amigos más chicos, por ejemplo, de 20, a las chicas, a las pibas de, no sé, de 18, feministas, por ejemplo, que son personas que vienen con otros códigos, hay otras aplicaciones. Vienen con otras aplicaciones. Qué rico agarrarse de ahí, porque si más que mal el estallido social vino porque las secundarias se empezaron a soltar estos niños. Sí, y eso yo creo que en algún momento la gente se olvidó, pero son ellos los que siempre han llevado los cambios adelante en este país. Sin los secundarios, yo creo que muchas reformas y muchos derechos sociales no se verían en realidad ahí cuestionados. Sí, Tamara, yo tengo una hijada que con la que siempre conversamos porque ella es adolescente, como de los caminos que ella puede ir tomando, y siempre le muestro como referentes o como ideas de qué caminos han tomado las personas para vivir y para desarrollarse. Y yo le he mostrado tu música igual, entonces quería si tú pudieras como explicar un poco cómo ha sido tu camino como para lograr posicionarte en este momento en el que estás. Yo creo que el camino es siempre el observarse, el ser sincero con uno mismo, y saber escucharse, buscar adentro, para saber quién eres y desde ahí proceder. Yo siento que mi camino de la música, por lo menos, ha sido un camino súper de intuitivo, de estar con personas correctas, ser consecuente. He tenido que pelear con gente, pero también de poder ser sincera, porque en algún momento también, sobre todo se da en el mundo de arte, que uno tiene que desnudarse también. Entonces, cuando tú te desnudas frente a alguien, tienes que hacerlo con todo, con todo, sino para que, o sea, contar que desde ahí expresar lo que tenía. Eso. Entonces, si yo tuviera que darle un consejo a mis amigas, a mis compañeras más chicas, les diría lo primero, que sean autónomas de sus cuerpos. No dejen que sus cuerpos sean de nadie más que de ellas mismas, y tomar sus decisiones y tratar de, no sé, yo siempre le digo a mis amigas y a mis amigos más chicos que viajen. Que viajen, que trabajen, y después que van a estudiar y todas esas cosas. Y la sinceridad, verse a uno mismo, eso es lo más importante. A seguir el camino, a entregarse al flujo. Que vamos a, entonces a presentar este primer sencillo del disco La Conquistada de América. Y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trató el disco. Hay una portada que también tiene un diseño súper bonito y que también es súper champurria como en el diseño. Yo creo que también lograste con las personas con las que trabajaste como reflejarlo gráficamente también. Entonces, que nos puedas contar un poco en específico del disco. Bueno, en el disco se está grabando. Hay dos canciones grabadas para ese disco, recién, que es la conquistada y otro más, que se llama Tinta Roja, que es un tinku Qué bacán. bueno, y la conquistada de América es, bueno, lo que les dije antes, una canción que habla del arquetipo de la mujer ambivalente. Y bueno, fue producida por una mujer, tocada por mi banda. Y bueno, grabada en los estudios de Frontera Sur. Y bueno, la estética tiene que ver con una idea que nació, una idea poderosa de poder vincular el proceso creativo del arte del disco con el proceso creativo de otras mujeres de Gualmapu. Entonces ahí nace el concepto de mujeres creadoras de Gualmapu, donde cada portada de cada single va a ser la obra de arte de un mujer, que en definitiva son mujeres amigas, no es que estoy buscando a las artistas más conocidas, sino que a gente cercana, mujeres que yo admire. Claro. Y la primera de esas mujeres es Jessica Bustamante, que es una ceramista mapuche, que es coyipillense. Ella nació por acá, por esta Nacida tierra. y criada. Y después de ese cuerpo, entonces, a mí que la Jessica Buenasemana era este disco con su cantufo, que es una mujer mapuche, y bueno, y el diseño, digamos, el gráfico está hecho por Nicolás Bustamante, que es un amigo mío, maravilloso, un amigo del alma. Tamara, te queremos agradecer entonces este Gracias a contacto. ustedes. Ojalá pronto hagamos un programa contigo acá y puedas cantar y Sí, compartir la música acá con bueno, nosotras. que sea pronto, yo viajo, están en Temuco, ¿cierto? Sí. Yo También podemos viajo, viajar si están nosotras. en Ah. viajo, así que ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, está muy invitada Sí. y vamos a dejar pasando este tema y los demás de tu disco anterior. Aún es tiempo de utopías en la radio. Ya, gracias, se pasaron. Sí, y recomendar mucho a la gente que nos escucha que busque a Tamara porque es una música muy hermosa con una fusión muy bacán y que también alegra mucho los corazones, sobre todo en esta primavera que viene y que viene a brotar con todo. El cariño. Sí, Bueno, y con mucha fuerza gracias por también a nosotros te conocimos en el 8M, Tamara, y ahí yo por lo menos no había escuchado sí. antes tu música y fue muy bacán porque, claro, eso que tú dices de que al trabajar la música no lo haces de manera personal solamente, sino que te apoyas y trabajas con otras mujeres creadoras, pues no solo en la música, sino que en Claro. distintas Sí, pues a mí me artes gusta o trabajar con expresiones. mujeres. Sí, yo me siento bacán con mis amigas creando. Bacán poder potenciarnos y compartir y conocer a muchas chiquillas que también que hagan música, porque muchas veces son opacadas por todas estas Ah, figuritas masculinas porque que son solo dicen que ellos machistas. hacen música y no es verdad, porque hay muchas Pero cada chiquillas vez como tú haciendo música. están asumiendo más que somos bacanas, que somos mejores. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo con el programa. Nos gusta hacer el programa entre nosotras y ir aprendiendo entre nosotras, ocupar los programas y la parte técnica y también sacar nuestras voces y las de otras personas al aire y valorizar eso, pues, el trabajo de otras mujeres, tanto en la música como en distintas cosas políticas, en distintos ambientes. Pero eso, pues, juntarnos a través de la radio o como sea para poder conocernos y valorarnos entre nosotras. Te decía que en el programa pasamos la música también de Luna Lamilla, que fue La una niña mujer que tú nos recomendaste. sí, Muy Luna hermosa Lamilla. igual. ¿Les gustó? Sí, Bacán, mucho. qué rico que van a pasar su música más seguido, porque Ella es bacana, es una mujer feminista, bien prolija, ella es una maestra de la música y ella me invitó hace poco a ser parte de un colectivo de música que son santiaguinas de Chile. Y me encanta estar en Gualmapu y trabajar con ellas online, tenemos muchas ganas de hacer cosas. Ya, qué bacán. Muchas gracias, Tamara. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo y entonces dejamos sonando La Conquistada de América de Tamara Quijada. Un abrazo. Chao. Chao, chao. ¿Quién soy yo ahora que sin querer me he vuelto tan extraña? Thank you. Bien. Ay, me encanta la Tamara Quijada. Soy sí. su fan. Tiene oh. caleta de fuerza y como esa libertad que tiene para moverse tanto musicalmente, como ella es, así definirse champurria y como tener esa libertad, esa alegría de ser quien ella es, como que se nota igual en su música que es de verdad, po. Sí, bacán, todo el rato. Yo creo que, como decíamos anteriormente, muy recomendada porque es una música muy bonita, muy potente y también que nos dice mucho. Y ese compromiso se siente cuando uno habla con ella, yo creo que toda esa fuerza que tiene al interior es capaz también de entregártela. Así que muy agradecidas de que haya estado con nosotras el día de hoy. Compartiendo también este programa y esperamos poder juntarnos en algún momento y que nos toque sus hermosas canciones en vivo. Sí. Para todas y todos ustedes. Sí, pasemos a los avisos económicos. Antes de despedirnos. No, que me pasó el otro día que se echó a perder la estufa y hacía mucho frío, la estufa eléctrica. Y estábamos viendo si juntábamos plata para comprar un calefactor, po, ¿cachai? Uh-huh. Y en el supermercado. Y eran súper caros, po. Como, claro, estaban esos baratos que se echan a perder al toque. Po. Como ese que me prestaste tú que se echó a perder. Ese mismo era bien malo. La cosa es que... No voy a decir nada. ¿Cuántos años nos duró ese calefactor? Pero bueno. Nos recomendaron a un caballero acá en Temuco. Que es el mejor reparador... eléctrico del mundo mundial. Sí, el más económico y sí. el más buena onda y más tierno. Sí, así que les vamos a dejar su contacto. Él se llama José Vera y es un técnico profesional en reparaciones y servicios. Él tiene su diploma ahí en su tallera, no es cualquier cosa. O sea. Y repara radios, televisores, digitales y tradicionales, elementos de fotografía y también electrodomésticos y hace copia de llaves. La hace toda este caballero. Y la dirección es Antifil 0168 en Temuco. Y su teléfono es 452-329-772. Y su celular es 9989-44810. Y él te da garantía por sus trabajos. Y me arregló la estufa, me cobró 5 lucas. Y aquí está prendida la estufa dándonos su calor. Sí, es súper bueno, recomendable y muy económico. A mí también me arregló un cargador de computador y me cobró muy barato en comparación a cuánto me iba a salir uno nuevo. Así que 100% recomendado. Yo creo que hay que repetir el número de Don José para que la gente lo pueda anotar. Y si es que usted tiene algún electrodoméstico... ahí que dice, ah, ya, lo tengo que botar. No, vaya donde Don José y lo arregla, porque sí. puede hacerlo. Además, como dice mi amiga La Cholita, que le mando muchos saludos, la reparación es un sabotaje al capitalismo también. Sí, sobre todo en estos tiempos. No andar botando las cosas. Sí, y repararlas. El teléfono es 452-329-772 y la dirección es Antifil 0168 en Temuco. Así que gracias Don José Vera por mantener estos oficios vivos y reparar las cosas para no botarlas y no seguir generando basura en el medio ambiente. Súper. Ya, amiga. Nos despedimos entonces de este Noches Vacías número 21 en este día 23 de octubre. Ya entrando la primavera, como lo hemos repetido en todo el programa, para que la gente ya vaya cambiando el ánimo y pese a que estamos hundidos en un desastre, pueda tener un poquito de ánimo y también ojalá que la vitamina D nos dé un poco más de fuerza para aguantar todo este caos de este territorio, porque ya es mucho. Cada día no nos sorprende lo que aparece, pero cada día da más vergüenza ajena y no sé. Pero bueno, sí. Abrazos, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Sí, saludamos a todas las personas que nos han escuchado, nuestras amigas que andan por ahí. Les mandamos mucha fuerza también para enfrentar todo esto que nos está pasando y los dejamos con otra canción de Luna La Milla. Buenas noches, Pumay, que estén muy bien y tiremos para arriba. Que estén bien. Chau.